Y bienvenidos al Puede Entrar, programa de humor sin catalogar que se emite en Radio Trinitat Vella 91.6 de la FM. Emisión online en www.rtv-fm.com. También podéis recuperar los programas anteriores, si es que os hace gracia, claro, en www.puedeentrar.com. Puede ser un golpe muy fuerte, ¿eh?, volveros a escuchar. Lo entiendo, lo entiendo. En fin, buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, ¿qué tal? También tenemos a invitados, tenemos a Esther. Hola, buenas tardes. Y a Álvaro, que lo tenemos también por aquí. Buenas. En fin, como ya sabéis, el programa de aproximadamente una hora de duración tendrá noticias curiosas, chistes, canciones y quizá lo más importante, carcajadas. ¿O no? Bueno, alguna y eso es bueno. Tendré que tirar del programa, ¿sabes? Que yo tenía por aquí algunos samples, a ver dónde estaban las risas. Sí, aquí. No son a estas. A ver. Que mientras suenan estas. Esas. Las maléficas. Puede entrar. ¿Ves? Esta sí que tiene mala leche, esta. En fin. Vale. Ya sé que eran fallas. En fin, comenzamos con una noticia curiosa que dice algo así. Se subasta una trufa blanca en Italia por 100.000 euros. Por favor. Vale que las trufas son buenas y esas cosas para hacer para la cocina, etcétera, pero ¿tanto? Pues mira, sí, parece ser que sí. Pero si esas son unas cosas que se encuentran los cerdos. Pues mira, en Roma una trufa blanca de 750 gramos fue vendida el domingo por 100.000 euros, unos 148.000 dólares, en una subasta en el castillo de Grinzan Cavour, en el norte de Italia. Esta trufa, la mayor de un lote de 11 tubérculos, fue a parar a un comprador de Hong Kong. Por las 11 se obtuvieron 250.000 euros, ¿eh? Al loro. Por favor, que no estamos tan mal. Qué manera de desperdiciar el dinero. Hombre, sí, pero si tú eres el que encuentra las... Sí, bueno, las 11 trufas. Eso para tu bolsillo. Claro, es que realmente es dinero que no veas. Por favor, pero la gente se los malgasta. Es que se los malgasta. Bueno, mira, cada uno hace lo que quiere con su dinero. Sí, eso también es verdad. Si se ha gastado 100.000 dólares, hay 100.000 euros en esta trufa que vemos ahí en la foto, es porque le deben sobrar. Sí, claro. Como el otro día, el que quemó 2 millones de dólares, sí, para calentar. En una hoguera. Sí, en una hoguera. Hizo. Pero ese era un mafioso. Es igual, le tienen que sobrar, ¿eh? Sí, eso es 2 cierto. Millones, ¿eh? Eso es cierto. Y yo me pregunto, ¿qué hará con la trufa? ¿Se la comerá? ¿La enmarcará? Debe ser un chef de un restaurante o algo así, pero las trufas están muy codiciadas, ¿eh? Sí. Dios mío. Algo así. Para que salga picada. Eso. En fin, vamos a por los primeros chistes. Pues nada, empiezo. Esto es... Joan, ¿sabes que me han regalado 1.000 palomas? ¿1.000 palomas? Sí. ¿Qué vas a hacer con tantas palomas? Pues nada, mandarlas a que me manden mensajes. Al loro, ¿eh? Pues esto es un hombre que entra en el médico y le dice: Ayúdeme, doctor. Sufro de amnesia. Todo se me olvida. ¿Y desde cuándo sufre amnesia?, le pregunta el médico. ¿Amnesia? ¿Quién ha hablado de amnesia? En fin, papá, ¿cuánto cuesta casarse? Pues no tengo ni idea, hijo. Todavía no he acabado de pagar las consecuencias. Típicos. Estos son dos amigos que se encuentran en un bar, pillan un pedo impresionante y dice: vamos a putear a alguien. Dice: ¿y cómo lo vamos a hacer? Dice: mira, vamos a tu casa, ya que eres soltero, y vamos a pillar el primer teléfono que podamos. Cogen el listín, pillan el primer número y llaman. Las tantas de la madrugada, ¡rin! La señora: ¿qué está Manolo? No hay ningún Manolo. Bueno, cabo de 30 minutos, ¡rin! ¿Qué está Manolo? No está Manolo. Así se pasan como 4 horas, ¡rin! La señora: que no está Manolo. Al cabo de 2 horas más tarde, ¡que ha dicho que no está Manolo! Son las 8 de la mañana y vuelven a llamar. Dice: hola, soy Manolo, ¿han llamado preguntando por mí? Pues eran dos esquimales que se encontraban de pesca y uno le dice al otro: ¿cuál es tu nombre? ¿Y a ti qué te importa? Ay, perdona, solamente era para romper el hielo. Por favor. Papá, ¿los marcianos son amigos o enemigos? ¿Por qué lo preguntas? Nada, porque vino una nave y se llevó a la abuela. Ah, pues entonces son amigos. Esto es una pareja que está en el cine dándose unos besitos en la fila de los mancos. Tope de bonitos ellos. Ay, qué cariñosos. En esas que la chica le dice: ay, no me pases el chicle. Dice: ¿por qué? Dice: porque tengo la gripe. Ay, son de esos que duelen, ¿eh? Que duelen. Me lo he ganado. Toma, látigo. Está. Vale. Dame más, ay. Vale, os voy a contar una anécdota graciosa. Que, aunque parezca mentira, es verdad, ¿eh? En Asturias hay una empresa dedicada a fabricar azulejos que se llama Venus. Su dueño, de nombre marciano, tuvo hace un par de meses problemas con la tierra arcillosa que se usa para fabricar los azulejos. Para solucionar el problema, el dueño llamó a la empresa que proporciona la tierra arcillosa y le dijo lo siguiente a la secretaria: hola, soy marciano de Venus, que tengo problemas con la tierra. Marciano todavía no se explica por qué le colgaron el teléfono. ¿Todavía no se lo explica? No, aún se está preguntando por qué le cuelgan el teléfono. No tendremos el teléfono de esta empresa, porque les llamamos nosotros y se lo explicamos. Por favor. En fin. Y mamá, ¿es verdad que descendemos de los monos? Y dice: no sé, hijo, tu padre nunca me quiso presentar a su familia. Dios. Esto es un hombre que se muere, va al cielo y pasan unos meses y desde el cielo siempre ve un rinconcito entre las nubes que se ve, bueno, unas tías despampanantes, bueno, ve el infierno, unas tías despampanantes, una fiesta, bueno. Dice: oiga, Dios, ¿qué pasa si me voy al infierno? Porque es que no sé, aquí me estoy aburriendo y allá abajo veo que hay fiesta. Dice: no, por mí. Y hace pam y lo manda al infierno. Llega allí y ve que todo es oscuro, todo negro, fuego, dolor. Bueno, empiezan a torturarlo y dice: ¿pero qué pasa? Pero si esto no es lo que yo veía desde el cielo. Y dice: bueno, es el departamento de marketing. Madre mía. ¿Qué es un super tomate con capa? Ay, perdón. Este no era. Te ha saltado el primero. Este no tocaba ahora. Bueno, no pasa nada. Va, el que toca. Va. Un cubano le dice al otro: oye, ¿tú sabes quién es Santa Claus? Pues papá no, ¿eh? Pues mamá tampoco. Claro. En fin. Mamá, que papá se quiere tirar por el balcón. Dile a tu padre que lo que le he puesto son cuernos, no alas. Esto es un hombre que va caminando por la calle y se encuentra a un mendigo que está sentado en una de las esquinas con un cartel que pone: soy ciego. Dice, el hombre se compadece, ve que tiene un sombrero y le tira una moneda, pero la moneda sale fuera. En esas que ve que automáticamente el hombre, pum, se tira hacia la moneda, que no estaba cerca, y la mete dentro del sombrero y dice: usted es un mentiroso, usted no es ciego. Dice: bueno, vale, le voy a decir la verdad, yo no soy ciego. Yo soy el mudo que está en la otra esquina los martes por la mañana. Madre mía. Un pez le dice al otro: ¿y tu papá qué hace? Y el otro pez le dice: nada. En fin, vamos a por una noticia curiosa. Una mujer se salva por los pelos de ser arrollada en el metro de Boston. Está el vídeo aquí colgado, lo que pasa es que el vídeo va a ser algo absurdo que lo pongamos, ya que sí. Estamos en la radio, por tanto, vídeos, ¿no? Pero tenemos la explicación. Resulta que una mujer embriagada cayó a las vías de una estación del metro de Boston justo cuando el tren iba a llegar a la estación. La cámara de seguridad grabó el momento en el que la mujer se cae y un hombre se percata de que un convoy está a punto de hacer la entrada en esa estación. Es entonces cuando el caballero empieza a hacer señales al maquinista para que se detenga y evitar así la tragedia. El suceso ocurrió el pasado lunes. La imagen muestra a la mujer dando tumbos en el andén antes de caer. Por suerte, la historia tuvo final feliz. Los viajeros que se encontraban en la estación avisaron con desesperación al conductor del tren que se aproximaba. El maquinista pudo frenar, quedándose a escasos centímetros de la mujer. Sí, sí, pero se ve el vídeo. La mujer está tirada en las vías, hecha polvo, o sea, no reacciona. Cuando llega el tren, que la cabeza le queda debajo del convoy, la tía se espabila, pero de una manera espectacular. Es como aquello de meterte, de tirarte una jarra de agua fría en la cabeza, ¿no? Pero cuando alguien está borracho, ¡pum! ¡Hostia! Pues sí. Bueno, pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa. Porque ¿pequeña? Llega, sí, pequeña, de unos 3 minutos. Llámale pequeña y llámale... ¿De 3 minutos? Sí. Y volvemos en eso. 3 minutos. Me llamó una madrugada de resacón, diciendo que le dolía el puto corazón, que su chica se había marchado a Cancún con un charlatán que vendía champús. Yo no tenía nada mejor que hacer y aunque no me apetecía me levanté por aquello tan antiguo de la amistad. Pa' que no diga mal amigo, ya me pedirás. Y nos vimos en un bar del centro de la ciudad, pa' tomar unas copas y charlar. La locura y los celos de su boca escupió, pero cometió un gran fallo, me pidió mi opinión. Al fin y al cabo lo que cuenta es un polvo bien colado, un poco de ternura y un bistec empanado, con 4 patatitas, un huevo bien pringao. Si te crees que miento, vamos arreglaos. Y si esta caricia no sabes apreciar, las grandes delicias no podrás disfrutar. Te enamoras en plan culebrón, cómprate un estuche para tu corazón. Me dijo que era un borde y un maricón, me dijo mal amigo y me trató de cabrón. Si lo sé, no te llamo, yo le dije por favor, lo que quieras oír dámelo en un guión. Lo que quieras oír, dámelo en un guión. Que al fin y al cabo lo que cuenta es un polvo de humedad, un poco de ternura y un bistec empanado, con 4 patatitas, un huevo bien pringao. Y si te crees que miento, vamos arreglaos. Me al fin y al cabo lo que cuenta es un polvo bien pegado. Un poco de ternura y un bistec empanado. Con cuatro patatitas, un huevo bien pringado. Si te crees que miento, vamos arreglados. Si te crees que miento, vamos arreglados. Radios Limitat veia 91.6 FM. Continuamos en Puede Entrar, después de escuchar Daniel Higiénico y la cuartet de Baño Band, con el tema Puto Corazón. En fin, y continuamos con una noticia curiosa. Que viene a ser del pasado, de este pasado lunes, cuando Berlín recuerda el día más bello de su historia derribando un muro de dominó. Bonito gesto. Fue algo bastante grande, ¿eh? Está el vídeo, hemos visto las noticias seguramente en la tele. Y resulta que es esto, el muro de Berlín, el muro de la vergüenza, ha caído de nuevo 20 años después. Esta vez han sido cerca de un millar de coloridas piezas de dominó de unos 2,5 metros de altura y 20 kilos de peso, las que han ido cayendo una a una, tal y como empezó a derribarse el bloque de hormigón y cemento aquel histórico 9 de noviembre de 1989. Ese día marcó el momento en que Berlín dejó de ser dos ciudades para ser solo una. La división por culpa de aquel muro duró mucho tiempo, durante demasiado tiempo realmente. Claro, esto viene a ser un poco lo que quería hacer también IKEA, ¿no? En su momento, cuando, claro, cuando solo había el IKEA de Badalona y estrenaron el IKEA de Hospitalet, partieron la ciudad en dos. ¿No os acordáis de esa publicidad? Sí, sí, sí, en el anuncio. Favor, sí. Había un anuncio y cortaba la ciudad en dos, ¿vale? Pues claro, eso habría... IKEA quería hacer eso en Barcelona, dices, ala, ¿por qué? A ver, pero, si se derribó en el 89 un muro en Berlín, ¿por qué IKEA quiere proponer pero que...? Pero son del IKEA, eso le pegas un escupitajo y lo rompes. Bueno, eso también es verdad. Pero esperemos que aguanten, ¿eh? Que si no, estas estanterías las veo encima de Álvaro, ¿eh? Y la pregunta es, ¿el muro te lo tendrías que haber construido tú mismo? Porque si es del IKEA, te lo tienes que montar tú mismo, ¿no? No lo sé. Al igual la gente se quejó y se quedó a medias. Al igual IKEA proponía poner estanterías en medio del Paseo de Gracia, la Diagonal... ¿Y tenían todas las piezas? ¿Quién sabe? Y luego dicen que te dan la bienvenida a la República Independiente de tu casa. Sí, claro. Llámalo ahora así, no sé. En fin, vamos a por más chistes. Pues venga. Esto es una monja que cada día va con sus pupilas por medio de un parque. Y en esas que ve a un borracho tirado al lado de un árbol, todo desnudo. Y para que las niñas no vean al hombre desnudo, ella va, pum, y se tira encima del borracho. De aquellas maneras, pues, que normalmente, pues, se entienden, ¿no? Entonces la monja empieza a rezar y dice: ¡Ay, Santa Rosa! ¿Cómo se llama esta cosa? ¡Ay, San Arturo! Parece que algo está duro. ¡Ay, San Fernando! Siento que algo está entrando. ¡Ay, San Vicente! Algo está caliente. ¡Ay, San Benito! Esto sí que es bonito. ¡Ay, San Rolando! Siento que me estoy mojando. ¡Ay, Santo Tomás! Que ya no aguanto más. ¡Ay, Santa Eternidad! Que he perdido la virginidad. ¡Ay, San Clemente! que nos entere la gente. ¡Ay, San Pancracio, que me la saque despacio! ¡Ay, madre amada, que no me quede preñada! ¡Ay, San Formento, yo ya no vuelvo al convento! Madre mía con la monja. Bueno, me estaba preguntando, ¿alguno de vosotros sabe japonés? No, dicen que no. Es fácil, pero no. Yo lo chapurreo, ¿no? Bueno, entonces no me sabréis decir cómo se dice hospital en japonés. No. No. Pero tú seguro bueno, que va, tienes pues el yo, significado. Otikuro otimato. ¡Ay, Dios! Madre mía. Madre mía. Pues mamá, mamá, en el colegio me dicen L'Oreal. ¿Por qué, hija? Pues porque yo lo valgo. ¡Ole! En referencia al japonés, ¿sabes cómo se llama dentista en japonés? No. Te curo tofico. Bueno, ¿y meñique en japonés? Ni idea. Sakamoko. ¡Ah! Ya puede ser, ya puede ser. ¡Mamma mía! Pues venga. Esto es un tío que se queda, que lo echa a su mujer de casa porque ya no puede más con él. Y bueno, y es un calentorro de esos de por vida, que tía que ve, tía que se quiere zumbar. Pero bueno, no puede porque es un desgraciado. En esas que ve a un borracho tumbado en un banco, que está con los pantalones medio caídos y dice, me da igual. Va y pum, y se zumba al borracho. El borracho no se entera. Dice, bueno, pues le dejo un billete de 100 en la camisa. El tío se va y cuando se despierta el borracho dice, hostia, me lo voy a gastar. Y se lo gasta en whisky. Bueno, al día siguiente vuelve el tío quemado, ve otra vez el borracho en la misma situación, pum, y también se lo zumba. En este caso le deja un billete de 500. Se despierta el borracho y dice, joder, ¿y esto? Bueno, va y se gasta los 500 euracos en whisky. Pasan unos días, vuelve el desesperado de turno, ve al borracho y se lo vuelve a zumbar. En este caso le deja dos billetes de 500. Llega a la licorería y le dice, ¿qué? ¿Le ponemos 1000 euros de whisky? Y dice, no, no, no, whisky no, que después me duele el culo. Mal, mal, mal. Bueno, pues yo os voy a contar otra historia que pasó de verdad. Y sucedió en una clase de medicina, de la carrera de medicina, donde el profesor está hablando de los altos niveles de glucosa hallados en el semen. Un asistente levantó la mano y preguntó, si le he entendido bien, ¿está usted diciendo que hay un montón de glucosa, como en el azúcar, en el semen masculino? Es correcto, respondió el profesor. Levantando la mano de nuevo, una chica preguntó, entonces, ¿por qué no sabe dulce? Tras un silencio estupefacto, la clase completa estalló en risas. La cara de la pobre chica se puso rojo brillante cuando se dio verdadera cuenta de lo que, sin querer, había dicho. Cogió sus libros sin decir una palabra y salió de la clase para no volver nunca más. Sin embargo, mientras cruzaba la puerta, la respuesta del profesor fue clásica. Totalmente serio, respondió a su pregunta. No le sabe dulce porque las papilas gustativas para el dulzor están en la punta de la lengua y no al fondo de la garganta. Toma ya, o sea, le soltó una que... Qué vergüenza que te pase eso en la clase. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se quedó un poco... Toma. En fin, Manolo, ¿tienes hora? No, pero mi reloj sí. Esto es una mujer que va a confesarse. Dice, padre, tengo que confesar que me he zumbado al párroco de Santo Tomás. Dice, bueno, rece 13 Ave Marías. Pero también tengo que confesarle, padre, que me he zumbado al párroco de Santa Catarina. Dice, por favor, mujer. Dice, bueno, pues 20 Padre Nuestros y otros 13 Ave Marías. Dice, pero también le tengo que confesar que me he zumbado a los párrocos de varios distritos más. Dice, pero mujer, ¿usted no sabe que su parroquia es esta? ¿Hola? ¿Hablo con la fábrica de pastas? ¿Sí? ¿Es tallarín? En fin, vamos a por una noticia. Sale a la venta en español el diario escrito en papel higiénico de un preso de los nazis. ¡Qué bonito! Pero sí, sí. También en formato papel claro, higiénico. Claro, eso sería lo suyo, ¿no? Que te vengan de un papel de váter escrito. Claro. ¿Y cuando acabas el capítulo lo tiras? O lo usas. ¡Vale! Pascal, igual te queda el culo con tinta. Hay que reciclar. Ante todo, hay que reciclar. En fin, el noruego Peter Moen permaneció 7 meses de 1944 detenido en el cuartel general de la Gestapo en Oslo y durante ese tiempo escribió un diario perforando papel higiénico con un clavo. Una obra que saldrá a la venta mañana en español. Este diario no había sido traducido hasta ahora al castellano a pesar de que fue publicado en Noruega en 1949 y después en casi todos los países europeos y en Estados Unidos, según informó hoy la editorial 27 Letras. Ampliamente conocidos son otros diarios sobre experiencias de la época nazi como los de Anna Frank o Primo Levi, pero mucho menos lo es el de Moen. En fin, curioso. Pues sí, pues sí. Es una lectura de lavabo. Sí, claro, hombre. Estás tranquilamente allí. ¿Y qué haces? Leer un rato. En fin, hacemos otra pausa y volvemos en 3 minutitos. Hasta ahora. las radios limitas de Atlanta, un chiste esa tema. Las radios limitas de Atlanta, un chiste esa tema. Let me hear you say, alright! Groove so funky, furious, make you dance so serious. When the people hearing us, they start to go delirious. Work it, let's work it, let's work it, work it, work it. Pues escuchábamos el tema del pobre Miguel, el probe Miguel. Un tema de Triana Pura. Amenazaste que la pondrías y la has puesto, ¿eh? Bueno, son temas divertidos, son temas que hay que poner, hay que... Es el programa ideal, ¿no? No, no me gustan estos yayos cantando na, la, la, la, la, la, con esa voz. Bueno, no. La semana pasada pusimos el tema de El Miguelito, ¿Miguelito? Y hoy tenía que salir el profe Miguel. En fin, noticia, una universitaria brasileña es expulsada por provocar a los compañeros luciendo minifalda. Gracia me hace porque los brasileños se pasan todo el año moleando el culo, haciendo sambas, bailando y de todo, y una chica que va un poco extremadita, vale, hay que reconocerlo, extremadita, lleva cinturones en vez de faldas, pero ¿para tanto? ¿Para charla? Ay. Y un país justamente que da tanto culto a la imagen con sus mini bikinis, que no son mini bikinis. Y bueno, en fin, lo que te has dicho, ¿no? Bailando samba. Los bailes, sí, sí, sí, sí. En fin, una universidad del estado brasileño de Sao Paulo anunció hoy la expulsión de una estudiante que fue motivo de escándalos por asistir a clases con cortísimas minifaldas y una actitud provocadora que protestan hasta sus propios compañeros. La expulsión de la estudiante de turismo Jayce Villanova Arruda se debió a una flagrante falta de respeto a los principios éticos, la dignidad académica y la moralidad, según un anuncio publicado hoy por la Universidad Bandeirantes en algunos diarios de la ciudad. Tela. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si la chica quiere lucir, en fin. Eso se llama doble moral y de muy mal rollo. Porque ya te digo lo que estábamos hablando. No puedes estar todo el día meneando el culo en tanga y después porque una chica va extremadita, echarla de una universidad y encima con malos modos. Y sobre todo machismo. Ahí estamos principalmente. En fin, pues nada. Vamos a por chistes. Venga, pues esto es un lepero que se va de viaje a Nueva York y se compra una televisión. Dice, pero ¿qué pasa? ¿Que en tu país no venden televisiones? Dice, sí, pero me gustan más programaciones que venden en esta. Claro. Pues hablando de América, ¿os acordáis cuando la NASA inició el lanzamiento de astronautas? Bueno, pues descubrieron que rápidamente los bolígrafos no funcionarían con la gravedad. Bueno, con la gravedad cero, claro. Sí. Para combatir ese problema, los científicos de la NASA contrataron a la gente de Accenture, entonces Andersen Consulting, como asesores consultores para estudiar el problema. ¿Por qué los cómo hacer que los bolis funcionaran en el espacio? Emplearon una década y 12.000 millones de dólares desarrollando un bolígrafo que escribiese con gravedad cero, hacia arriba y hacia abajo, bajo el agua, en prácticamente cualquier superficie, incluido el cristal, y en un rango de temperatura desde por debajo de 0 grados hasta más de 300. En conclusión, los rusos fueron más listos y utilizaron un lápiz. Es lo que estaba pensando yo ahora. Sí, sí. Pero un poco comunista este chiste. No, es una historia teléfono real. Rojo. Bueno. Es una historia de hace también un tiempo que ya la habíamos escuchado y es que pueden llegar a ser así, esta gente. Pero ¿cómo te gastas esas fortunas en un boli? Hombre. Desgraciado. Que es como desgraciado. En la película de Stanley Kubrick, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, que totalmente están riéndose de las dos partes de la Guerra Fría y es rollo así. Sí, sí. Por favor. En fin, mamá, cuando me crezcan los deditos, ¿los puedo volver a meter en el ventilador? ¿Alguien no le ha enseñado que los dedos no se meten en los ventiladores? Por favor. Nada, esto es un novio que va a ver a su novia al más puro estilo romántico. Ella está en la terraza. Le dice, cariño, ¿podemos hacer el amor? Y ella le contesta, va a ser que no, porque tengo el periodo. Pero si quieres subir a tomar una copa, dice, sí, ¿ahora te crees que soy yo ahora un vampiro? Esto es un elefante que le pregunta a un camello: ¿por qué tienes las tetas en tu espalda? Extraña pregunta, contesta el camello, viniendo de alguien que tiene el pene en la cara. Mamá, mamá, ¿una niña de 8 años se puede quedar embarazada? Ay, pues por supuesto que no. ¡Yupi, yupi! Esto es un equipo de fútbol que va viajando en avión. Ponle un equipo como el ejemplo en Madrid. Y en esas que está sobrevolando un desierto, ¡pum! Y tiene un accidente, caen, sobre todo, sobreviven todos. Y bueno, van caminando por el desierto, hechos polvo. Y a lo lejos ven un camello. Empiezan a correr, lo pillan y se suben todos al camello. Lógicamente, es un equipo grande y se tienen que montar de tal manera en que todos quepan encima del pobre camello. Bueno, dice, vamos a hacer una cosa para saber si el camello sufre o no. El que va delante de todo, el que va encima de la cabeza del camello, que lo vaya mirando y que nos vaya diciendo cómo va. Bueno, en esas que miran por delante, dice, el camello está bien. Y va corriendo la voz, el camello está bien, hasta el último que está en la cola. Pasan unos kilómetros, el camello empieza a hacer babas. El último, oh, bueno, vale. Dice, el camello empieza a sacar la lengua. Por favor, llega hasta al último. Dice, el camello no puede más. Dice, a ver, yo tampoco puedo más. Si saco mi rabo de su culo, yo me caigo, seguro. ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Ay, el Madrid! Vaya racha, ¿eh? ¿Y por qué debería estar el Madrid financiado por la Nissan? No lo sé. Porque ni se han llevado la Copa, ni se han llevado la Liga, ni se han llevado las Champions. Es cruel, pero divertido. Ahora uno que viene relacionado con una de las historias que has explicado antes. Mamá, mamá, me se cae la baba. No, hija, será seme. No, no, mamá, que te juro que es baba. Por favor. Pues nada, esto es un gangoso que llega a una carnicería. Tengo un buen día. Dice el carnicero, buenos días. Dice, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, quiero un hilo... No. Dice, disculpe. Quiero un hilo... No. Así, varios rato, hasta que dice, mire, lo siento, no le puedo vender nada porque no le entiendo. Y para venderle una cosa que usted no quiere, que tampoco me puede señalar lo que es, pues no sé, lo siento, me sabe mal, pero lo siento. Bueno, el cliente pues se va, decepcionado por la falta de atención. Y bueno, en esas que el carnicero, para que no le vuelva a pasar algo similar, contrata a otro carnicero gangoso también. Dice, bueno, vale. Al cabo de unos días, vuelve el gangoso cliente. Dice, buenos días. Dice, ah, buenos días, espere que le va a atender mi compañero y a ver si llegan a un acuerdo. Buenos días. Dice, el hombre dice, y lo de, no. Dice, no tenemos. Y el hombre, el cliente, va y se va todo feliz y contento. Dice, joder, ¿y qué te ha pedido? Dice, un kilo de... No. Entra un inglés, un francés y un español a un bar y al verlos dice el camarero, ¿esto es un chiste o qué? Le dice el niño a su padre, papá, papá, ¿por qué os casasteis mamá y tú? Por tu culpa, niñato. Va, que como la semana pasada estuvimos con la racha de los chistes machistas y hoy estás en minoría porque ya te has quedado solo. Voy a aprovechar. Va, ¿en qué se parece un hombre a un mouse de un ordenador? ¿No lo sabes, Joan? No, uy, ya ni me contesta, solamente me mira mal. Pues nada, en que solamente funcionan si los presionas o los arrastras. Ya puede ser. ¿Qué le dijo Tarzán al ratón? Tan chiquito y con bigotes. ¿Y el ratón al Tarzán? Tan grandote y con pañales. Llega un padre del trabajo y está viendo a su hijo que está jugando y le pregunta, hijo, ¿con qué juegas? Y el niño le dice, con lo que me sale de los huevos. El padre le da una bofetada y el niño se va corriendo a la madre y dice, mamá, mamá, ya no me compres más Kinder Sorpresa. Venga, Es una putada que el chaval... Sí, juegue... haber contestado bien, sí, el pobre ha contestado. Con lo que, con eso, y claro, si recibe una bofetada, pues normal, normal. Ay. Va, antes he dicho uno contra los hombres, ahora nos vamos a pegar entre nosotras. ¿Qué es un pasillo con dos puertas para una mujer? Ay, creo que lo sé. A ver, sorpréndenos. ¿Sí? Un laberinto. Pero bueno, no está del todo claro, ¿eh? No está demostrado. ¿Y qué es un limón con capa? Un super limón. Uh-huh. ¿Y un plátano con una capa? Un plátano disfrazado de super limón. En fin, llegamos a otra noticia. Oficinistas fanáticos de Yankees arrojan documentos en un desfile como si fueran confetis. Una buena opción. Sí, eso sí. Sucede en Nueva York. Varios oficinistas de Nueva York que encontraron una manera original de vitorear a sus estrellas del béisbol y ante la falta de confeti comenzaron a lanzar documentos importantes durante el desfile triunfal de los Yankees tras coronarse en la Serie Mundial. Damián Salo, un auditor financiero que asistió al desfile del viernes, dijo al diario New York Post que encontró infinidad de documentos personales y financieros entre las montañas de papel que la gente lanzó de los rascacielos al tiempo que los jugadores desfilaban por Broadway en Manhattan. En fin, recibos de pago, información de bancos, memorandos de despachos de abogados e incluso documentos judiciales. De todo se tiró. Hombre, es una forma de hacer limpieza en la oficina, venga, todo por la ventana. O es que estaba muy, muy cabreado y... ¡Venga, todo por fuera! En fin, ya podría ser. Pues nada, hacemos la última pausa y volvemos en 3 minutos. Las radios limitat de 91.6 FM. Se ha eliminado a Xuxa, sí. La Xuxa ha dicho que ya no quiere cantar. O es que se habrá cansado, no lo sé, no sé, todo puede ser, todo es puede ser. Es que la letra era complicada. Hilari, hilari, hilari, oh, oh, oh, este es el show de Xuxa que te canto o te traigo con amor. No lo sé, yo en su época realmente no conocía la canción, no... No, tampoco. La sé después, lo sé después. En fin, vamos a por la última noticia. Y es que, a ver, hay que ser... tonto. En fin, un hombre de Oregón llama a la policía porque le robaron su marihuana. Muy bien, inteligente. Sí, claro. Sí. En Salem, Oregón, Estados Unidos. ¿Dónde si no? La policía de Oregón acusó a un hombre de conducir en estado de ebriedad después que llamó al número de emergencias 911 para reportar que le habían robado su marihuana. El telefonista que atendió la llamada de emergencia no pudo entender lo que decía el hombre de 21 años porque al mismo tiempo estaba vomitando en la calle. Calvin Hoover, un residente del condado de Salem, dijo a los operadores el martes que alguien había entrado a su camioneta y le había robado dinero en efectivo, una chaqueta y una pequeña cantidad de marihuana mientras él estaba dentro de una taberna de Salem, dijeron los asistentes del alguacil del condado de Marion. Después llamó al número 911 para quejarse de que las autoridades no habían llegado al lugar, pero el operador tenía problemas para entender a Hoover porque iba conduciendo y se detuvo varias ocasiones para vomitar. El hombre fue arrestado, acusado de conducir bajo la influencia de las drogas. Imbécil, no tiene otro nombre. Eso solo puede pasar allí, ¿eh? Claro. Sí, no, pero es tremendo, o sea, yo creo que es un país tan grande para tener noticias así. Sí, sí. No, se han creado a sí mismos para hacer noticias raras. Qué aburrido sería el mundo, sí, si los americanos. Sí, si los americanos, tela. Pues nada. Vamos a explicar más chistes contra los hombres. ¡Qué bien! Yeah. ¡Qué sí, bien! Vale. Sí, alegría para todo el día y para mañana también. Venga. Pero bueno, vamos a decir que no todos son iguales, ¿eh? Ahora queda bien, ¿sabes? Joan, ¿sabes por qué la gran mayoría de tu especie no tenéis la enfermedad de las vacas locas? Pues porque no somos vacas. Claro, porque la gran mayoría sois unos cerdos. Digo una gran mayoría, ¿eh? No te estoy metiendo ahí. No, que va, no, claro. Uy. Se ha quedado esto en la selva. En fin. Vale. Bueno, yo el mío no es de hombres, porque el otro día ya me lucí. Se pasó. Ahora me toca a mí. Esto es un zorro que habla inglés y se encuentra un perro que habla español. Y los dos se chocan y el zorro le dice al perro: "Oh, I'm sorry." Y el perro le dice al zorro: "Oh, I'm a perry." Ay. En fin. Mamá, ¿cuándo tendré los pechos tan grandes como tú? Dice: "Pues bueno, de aquí unos años, hija." Dice: "Vaya, yo los necesitaba para este sábado." ¡Hola! ¿Qué estará pensando la niña? Uy, por favor. Esta juventud de hoy día, ¿cómo sube? Ay, Joan, va, venga. Nos vamos a tirar piedras sobre nuestro tejado. ¿Y en qué se parece una mujer a un cuchillo sin filo? No lo sé. En que ninguno de los dos sirve para nada. Ah. Vale, dejamos que se ría. Bueno. Mamá, ¿las escuelas son peligrosas? No, hijo, ¿por qué piensas eso? Nada, porque cerca de la escuela hay un letrero que dice: "Cuidado, escuela." Está bien, me gusta. Claro, es una buena forma de pensar, ¿eh? Pues mira, yendo de una escuela, nos vamos a otra. Esto es un padre judío que quiere meter a su hijo en la mejor escuela judía del mundo, que se llama Tabut. En esas que dice: "Bueno, quiero que te saques las mejores notas porque ya que estoy pagando una fortuna por tu educación, quiero que saques buenas notas." Y el niño, pues, Samuel, va a su puta bola. Es decir, matemáticas, un 2. Pretecnología, un 3. Historia, un 0. Conducta, otro 0. Por Dios, así se pasa todo un curso. Dice, pero a ver, Samuel, ¿qué has hecho? ¿Por qué no sacas buenas notas? Dice, es que si sigues así, te voy a meter en un colegio cristiano. Es decir, a un judío lo que le podía asustar más era eso. Samuel sigue sacando malas notas, cada vez peor, es decir, ya de 2 bajaba a 0, todo eran ceros. Dice, bueno, pues no me queda otra. Al año siguiente lo apunta al colegio cristiano. En esas que llegan las primeras calificaciones, todo dieces. Dice, hijo mío, ¿pero qué has hecho? ¿Qué te han dicho para que saques tan buenas notas? Dice, pues nada, el primer día nos entraron a la capilla y nos dijeron, ven a esta persona que está aquí colgada. Era un judío y era un buen estudiante. Si es por buen estudiante, lo cuelgan, imagínate. ¡Cobarde! Sí, cobarde. ¡Cobarde! ¡Qué chaño! ¡Cobarde! ¡Qué chaño! En fin. Mamá, mamá, ¿tienes leche fría? Sí, hijo. Pues caliéntamela. ¿Y para qué preguntas? Para tocar los huevos Kinder. Ah, me gustan más los chocobons a mí. Pero esos no tienen sorpresa. No. Las sorpresas son las almendritas. Ahí está. Bueno, ¿no? O avellanas, o no sé. Lo llevan. ¡Holo! Un Tyrannosaurus Rex tenemos por aquí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, lo he escuchado, ¿eh? Va, ¿en qué se parecen las mujeres a los mocos? No lo sé. Bueno, yo mejor que no haga nada. Pues nada, que siempre están ahí, te molestan, te los quitas y vuelven a salir. ¡Dios! Mamá, mamá, ¿qué hay para cenar? Cállate y vuélvete a meter en el horno. ¡Oh! Din dong. Hola, ¿está Beethoven? No, no, no, no. No, no, no, no. De juego. Es lo que tiene, es lo que tiene. Claro. Es que me ha venido así. Claro, también está aquí el quien metió el compact disc de Mozart dentro de la caja de galletas. Yo no puedo con estos chistes así, yo no puedo, me dejáis fuera de juego. ¡Buah! ¡Buah! Eso no puede ser. ¿Y cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. Estorba. Es un clásico, este es un clásico. Sí. Va, ¿qué le dice un hombre a otro hombre? ¿No lo sabes? Poca cosa. No, no le dice nada porque los animales no hablan. Mamá, mamá, ¿qué es un orgasmo? Y yo qué sé, pregúntale a tu padre. ¡Hola! Ay, los hombres son como las monedas falsas. Pasan de mano en mano y solamente se la queda la más tonta. Puede pasar, ¿eh? Estas cosas. En fin, mamá, mamá. Pepito me ha mordido la oreja. Pero Pepito, deja en paz la oreja de Anita. Pepito, déjala en paz, te digo. Muy bien, Pepito, dame esa oreja. ¡Dolor! Por favor. Sí. Joan, ¿sabes por qué los de tu género, y no estoy especificando en ti, tienen una neurona más que los caballos? No. ¿No lo sabes? No. Pues para que no se caguen en los desfiles. Estos son los típicos reversibles, porque siempre ahí lo había está, escuchado de mujer, que es lo más habitual, desfiles de mujeres, pero bueno, es los más famosos. Pero bueno, mamá, mamá, ¿puedo ir a ver el eclipse? Dice, vale, vale, pero no te acerques demasiado. Sí, sí, sí. ¿Cómo se va a acercar? ¿Qué? ¿Va a coger una nave, un cohete y se va a ir? No, hombre, no. Es mujer, es mujer. En fin. No pienses más, es mujer. Pues nada, ¿en qué se parecen los hombres a las cabinas de teléfono? Cuenta. Seguro que lo sabes. Sí, pero bueno, cuenta. Pues nada, que de 1000 solamente funciona uno. Ah. Papá, papá, ¿por qué me pusiste de nombre bricolaje? Dice, pues porque te hice yo. Por favor. Pero... bricolaje, ven aquí. Brico, suena bien, suena brico, bien. Brico. ¿No? Soy un poco sí, así. Sí. Brico. Por favor, qué malos. Pues nada, yo sigo en mi línea. O sea, ¿en qué se parece un hombre a un caballito de mar? No lo sé. En que todos os creéis exceptuando algunos, en que son potros y solamente son simples peces. Puede ser, puede ser. En fin, nosotros lo tenemos que dejar aquí. Se acaba el programa porque... No porque lo diga yo, sino porque nos echan. Bueno, no nos echan, pero es que si no nos vamos, luego nos quedamos encerrados. Entonces es un problema. Va a ser que sí. En fin, el próximo programa mucho más. Gracias, Nuria. Gracias, gracias. Andrea. Adiós. Y hasta el próximo programa. Adiós. Radios Limitat veia 91.6 FM. I què fan els altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Radios Limitat. 24 hores al teu costat.